Hola a todos y bienvenidos a esta quinta semana del plan de entrenamiento orientado a superar una marcha mountain bike de unos 30 o 40 kilómetros. Bueno, enhorabuena, ya habéis superado el 50% de lo que sería este plan de entrenamiento. Está marcado para que se realice en 8 semanas, ya habéis completado 4, empezamos la quinta. Así que bueno, ya estamos en el Ecuador, como suele decirse. Así que solo puedo invitarte y animarte a que sigas con ello, a que estés más motivado, que estamos más cerca del objetivo. Así que adelante. Vamos allá con lo que tenemos en esta quinta semana. Esta semana posterior a ese microciclo, semana de recuperación. Y bueno, como veis, si habéis mirado, que estoy convencido que sí, lo que sería la tabla con la programación, pues habréis visto que hay novedades, hay cositas nuevas y vamos a explicarlas. Empezamos por el miércoles, que veis que hay ahí algo nuevo al final, ¿vale? Entonces, pues bueno, al final voy a explicaros un poquito cómo traducir o cómo entender lo que pone. La sesión tiene una duración de 1 hora y cuarto, 1 hora y 15 minutos, que vamos a realizar, como ya viene siendo habitual en estas sesiones, entre el 65 y el 75%, pero además, durante 15 minutos tenemos que hacer una serie de las que yo llamo series largas, bueno, o habitualmente, no es que le haya puesto yo este nombre, pero vamos, habitualmente se llama, esto sería una, bueno, serie larga. Al final es un periodo largo de rodando a una intensidad muy específica, ¿vale? Entonces, estos 15 minutos no son 15 minutos extra a esta hora y cuarto, sino que dentro de la hora y cuarto de entrenamiento tenemos que cuadrar o meter estos 15 minutos de entrenamiento. ¿Cómo lo haría yo? Pues bueno, 1 hora y 15 de entrenamiento, los primeros 7, 8, 10 minutos calentaría como máximo al 65%. Me pondría a rodar, a pedalear con la bicicleta, al menos durante 20 o 25 minutos, al 65-75% dentro de este porcentaje. Pues ya, como ya sabéis, pues a mí me gusta ir a mitad de camino, al 69-71-72% de la frecuencia cardíaca máxima. Y pasados estos 20 o 25 minutos, pues iniciaría un bloque de 15 minutos donde no podría bajar del 75% y no superar el 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Cuando lo completara estos 15 minutos, me pasaría unos 5 minutillos así aproximadamente rodando al 65% y después ya continuaría otra vez con normalidad entre el 65 y el 75%. Y unos 5 minutos, 7 minutos antes de finalizar la sesión, antes de abrir cuarto, pues eso, volvería a bajar al 60-65%. Para hacer una vuelta a la calma. Otra opción que podéis hacer, pues es eso, arrancar, empezáis con este calentamiento de unos 8 o 10 minutos y hasta la hora, perdón, y hasta los 55 minutos vais pedaleando al 65-75% entre ese margen y en el minuto 55 hacéis este bloque de 15 minutos que os va a llevar hasta la hora 10 de duración. Y los últimos 5 minutos, pues los hacéis al 60% aproximadamente para hacer una buena vuelta a la calma y terminaríais, ¿vale? Y bueno, aquí un consejillo, esto para que os resulte más fácil, pues lo suyo sería que durante estos 15 minutos buscaréis un terreno que fuera, que quizá tuviera una pendiente de un 2-3% que os va a ayudar mucho a no bajar la intensidad. Si es un llano, es un llano común, un llano puro, pues no bajar del 75% va a requerir que estéis muy concentrados y muy atentos al pulsómetro, al monitor para ir comprobando las pulsaciones. Así que si buscáis un terreno con un 2-3% de desnivel y os ponéis a hacer aquí el tramo este de 15 minutos, os va a ayudar mucho. El sábado, pues 1 horita y media. Y aquí también, respecto a semanas anteriores, ya hemos ampliado el rango de intensidad hasta el 80%. Habitualmente era entre el 65 y el 75%. Pues ahora se trata de que el sábado vayamos un puntito más. Podemos llegar hasta el 80%. Así que lo suyo, pues, es ir eso a una media del 72, 73, 75% y rodar a esa intensidad. Y como ya sabéis, cuando haya que superar alguna subida, pues llegamos hasta el 80%, y cuando nos tengamos que dejar caer en alguna bajada, pues eso, no bajar del 65 o 60%. Y el domingo volvemos a esas 2 horas y media de entrenamiento. Sistema fartlek igual que antes, pero ahora veis aquí una novedad y es que pongo entre paréntesis 85%, 88%. Esto, ojo, no quiere decir que el fartlek tenga que ser entre el 85 y el 88%, ¿vale? No. Esto quiere decir que como veníamos haciendo hasta ahora, vamos rodando entre el 65 y el 80%, imaginaos que vamos al 72, 74%, y decimos, venga, empieza aquí esta rampa que nos va a llevar 3 minutos superarla, empezamos a progresar, a poco aumentar la intensidad con el objetivo de terminar al 85%, pues bueno, pues ahora se puede aumentar esa intensidad hasta el 88%. Esta primera semana con esta novedad no recomiendo que todos los cambios de intensidad los hagáis llegando hasta el 88%. Como empezad a probar, haced uno o dos esta semana, por ejemplo, y porque ya vais a ver que el 88% ya estamos ahí rondando lo que se suele conocer como, bueno, el umbral anaeróbico, aunque bueno, no me voy a poner a dar aquí muchos detalles de si es correcto o erróneo de llamarlo así a esta frontera, pero bueno, suele ser un punto de frontera donde a partir de este límite mantener la intensidad durante un tiempo prolongado sería un problema porque es ya os digo, es un umbral fisiológico. Y bueno, y también aquí me gustaría comentaros una cosita, y es que las sesiones fartlek, y más ahora que ya vamos a poder llegar hasta el 88% y vamos a estar rondando ese umbral, tienen que ser progresivas. No busquéis llegar rápidamente al 85 o al 88% y os explico por qué. La frecuencia cardíaca, el corazón, tiene un retardo frente a lo que sería la demanda instantánea. Es decir, si tú a tu cuerpo le estás exigiendo que trabaje una determinada intensidad, el corazón va a ir con cierto retraso en cuanto a la frecuencia cardíaca que debería tener. Entonces, para que si tú empiezas a... De hecho, esto lo vais a ver muy bien, lo podéis hacer cualquier día de esta semana por experimentar. Probad durante unos 10 segundos o 12 segundos hacer un sprint al máximo, ¿vale? Haced un sprint al máximo y cuando terminen los 10 segundos, mirad las pulsaciones que tenéis. Y a los 30 segundos las volvéis a mirar. Y al minuto las volvéis a mirar. Quiero decir, hacéis un sprint de 10-12 segundos y dejáis de pedalear o pedaleáis muy, muy despacio, vais muy, muy tranquilos. Según terminéis de hacer el sprint, miráis las pulsaciones. A los 30 segundos las volvéis a mirar. Y al minuto, otra vez, vais a ver cómo aunque ya no estéis pedaleando a una intensidad elevada, las pulsaciones van a seguir aumentando. Y esto es porque tiene un retardo. Entonces esto puede llevar a engaños, porque nosotros podemos decir, tengo que llegar al 85% como sea, tengo que llegar al 85% como sea. Lo intentáis hacer de manera muy rápida y lo que ocurre es que realmente en esos instantes estáis empleando una intensidad superior a lo que sería la realidad. Entonces por esto de aquí el tema de que sea muy progresivo, ¿vale? Sobre todo cuando queréis llegar al 88%, hacedlo de manera muy, muy progresiva, no hagáis explosiones como digo yo, no queráis subir muy rápido del 85 al 88, sino de manera muy progresiva, ¿vale? Que las pulsaciones vayan subiendo poco a poco y ya está. Como siempre, cualquier duda en el formulario de contacto que encontréis en el área personal. Como siempre os digo, ya esto casi es un dogma, un mantra, disfrutad de los entrenamientos, que al final si no disfrutamos, pues montar en bici no pierde todo el sentido, no tendría motivo de que fuera así. Y nada, mucho ánimo, mucha fuerza y nos vemos la semana que viene, la sexta semana. Un saludo, adiós.